Mañana es sábado, así que sí, nos vemos el lunes. Hasta muy el lunes. Bien, hasta el lunes. Hasta el lunes a las 4 y están en juego las 2 docenas de facturas. Seguí la señal y quédate en sintonía. Desde sus estudios, ubicados en Moreno 46, Planta Alta, está transmitiendo LRG 434, FM Horizonte, 94.5 MHz, Andes Patagónicos Argentinos. 6 de la tarde, un minuto. 94.5. Desde este momento, 2 horas de periodismo intenso. Entrevistas, columnas, opinión. En estos días, radio. Conducción, Santiago Rey. En estos días, el contexto es la noticia. Radio. Radio. Radio. En estos días, radio. Radio. Radio. El contexto es la noticia. Radio. En estos días, radio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al capítulo 9, noveno capítulo de la edición 2020 de En Estos Días Radio. ¿Cómo van las cosas? Guiño para los bariloyenses. Lindo viernes hemos pasado. Me cuentan que en la comarca Viedma Patagones no está tan bonito. Es, digo por mencionar, una de las ciudades donde este programa también es retransmitido. Una especie de venganza climatológica de quienes padecemos por lo general las inclemencias de la cordillera. Así que espero que a pesar del disfrute del día estén ya volviendo a casa para que nos acompañen en este noveno capítulo de En Estos Días Radio 2020. En La Conjura contra América, que es una serie que dio HBO en su primera temporada y luego por la pandemia no pudo seguir filmando, realizada en base a un libro de Philip Roth, se da una situación de distopía, una ucronía en realidad, en la que un ferviente nazi, Charles Lindbergh, gana las elecciones presidenciales de 1940, le gana a Franklin Delano Roosevelt. A partir de allí se dan una serie de situaciones, la profundización, digamos, de un sistema totalitario de gobierno en Estados Unidos, la persecución, no solo a los judíos, sino también a las personas de color, a las minorías sexuales, es decir, un escenario que 80 años después, y en función de algunos hechos que hemos visto en los últimos años, y que vienen a estallar ahora en todos los canales de noticias como consecuencia del papelón en las elecciones en Estados Unidos, no parecen tan lejanos. Es decir, la construcción que ha logrado realizar Estados Unidos sobre su propia vida interna en relación a los valores que dice transmitir al resto del mundo no tiene comparación. Es la fake news, por utilizar un nombre que ustedes saben que no me gusta mucho, pero que entendemos todos, más lograda que se puede pensar. Un país donde el asesinato de presidentes está al tope del ranking en todo el mundo, donde las persecuciones por grupos organizados y sostenidos por los sectores más concentrados de la economía también, y donde hoy, ya en el siglo XXI, bastante entrado, un personaje como Donald Trump puede desconocer a priori un resultado electoral y poner a todo el país en el límite de una guerra civil. Una guerra civil promovida incluso por uno de los hijos de Donald Trump, que a través de las redes está incitando a que las personas armadas ganen las calles para defenderse de lo que entienden, y su padre dice y repite a través de los medios de comunicación, ha sido un fraude. Yo los invito, por un lado, a ver un documental que en 3 capítulos tiene Netflix hoy disponible, que se llama El Poder del Voto. No todo está explicado allí, y además es un tanto oscilante en relación a la crítica, pero me parece que demuestra cómo la manipulación del voto ha permitido en los Estados Unidos construir poder con mínimos niveles de participación, con minorías o no tan minorías totalmente excluidas de la posibilidad de votar, y cómo eso fue sedimentando y construyendo un estilo de participación ciudadana que lejos está de poder mostrarse como una democracia perfecta, una democracia ejemplar. En paralelo, tenemos en América Latina algunos procesos que vienen a darle aire al continente, como lo que está sucediendo en Bolivia, donde sin embargo la derecha está intentando, por vías institucionales y violentas al mismo tiempo, impedir la asunción de Arce en los próximos días, el 11 de noviembre, como presidente. Y tenemos a nivel nacional una semana en la que el gobierno puede vanagloriarse de un par de datos fácticos que lo posicionan de mucha mejor forma ante la sociedad. Me refiero al anuncio de la vacuna, me refiero al control del dólar, me refiero al reciente anuncio de cambio de situación sanitaria, de estatus sanitario en algunos lugares. Con respecto a este último punto, es un tanto temprano, pero vale hacerse la pregunta si no se está acelerando la llegada de la segunda ola en el AMBA con el relajamiento de las medidas de control y la transferencia, que si ustedes venían escuchando la radio o cualquier otra emisora o la tele, habrán oído que el propio presidente hizo, la transferencia de la responsabilidad a la ciudadanía, ¿no? Que inevitablemente, ante la señal de relajamiento, por lo que hemos visto estos meses, tiende a pasar los límites recomendables desde el punto de vista sanitario. En este escenario global tenemos ya en el orden local o regional 2 o 3 datos que alientan estos temores. Uno es la apertura, a partir del principio de diciembre, del turismo prácticamente sin control, con mínimos controles sanitarios, en función de lo que la gobernadora Arabella Carreras dice es un combate liso y llano contra la pobreza, es decir, la generación de actividad, la reactivación económica en el turismo, como una forma, como un mecanismo de combate a la pobreza. Ahora bien, el sistema sanitario, en paralelo, está denunciando que no solo no da abasto con la estructura que tiene, sino también que el nivel de cansancio que están llevando los y las trabajadores y trabajadoras del sistema los está acercando a un riesgoso límite, y que además no están siendo reconocidos salarialmente como merecen en este esfuerzo que lleva ya 7 u 8 meses. ¿Puede vincularse aquello que inicialmente comentábamos en este editorial con esto último? Y la sensación es que en todos lados, en todos los lugares, en todas las geografías, hay gente imprescindible que a través de los medios de comunicación y las redes sociales se entera, se interioriza y contextualiza en la medida de las posibilidades lo que está sucediendo allá lejos y en el norte, lo que está pasando en nuestro continente, lo que a nivel nacional se anuncia y lo que vive en carne propia en la cotidianidad, lo que vive en su propia geografía, en su lugar situado en el mundo. Y sobre esos imprescindibles hoy quería detenerme. Quería, como lo será también el resto del programa, yendo de lo muy macro en términos geográficos a lo regional y luego a lo local, quería situarme en una figura imprescindible en particular. Esas figuras, cuando hablan, para mí están hablando del mundo entero, de la condición mental y moral del mundo entero. Un o una enfermera que trabaja 16 horas seguidas para intentar controlar los efectos de la pandemia, que en el área de pediatría hace malabares como si fuera un Tetris geométrico en las camas y en las habitaciones para que puedan permanecer aislados quienes tienen que estarlo y pasar a otro nivel quienes ya puedan empezar a tener contacto con otras personas, quienes tienen que aislarse como astronautas antes de cada intervención, quienes realizan 10 guardias mensuales para poder llegar a un sueldo mínimamente aceptable y poder vivir, mejoran la condición del mundo acá y en cualquier otro lugar. Y por eso, a pesar de la situación general tan angustiante que se está viviendo, quiero, a modo de editorial, dedicarle estos minutos y a través de la voz de Karina, la jefa de enfermería del área de pediatría del Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche, mostrar el agradecimiento, hacer esta pequeña declaración de principios, ponernos a disposición en la medida de lo que los medios de comunicación y a título personal de cada uno de quienes estamos en Bariloche sea posible, para homenajear a esos indispensables, a esos imposibles de prescindir en este contexto. Bueno, Karina, ¿cómo es el día a día hoy de un o una enfermera aquí en el hospital, teniendo en cuenta las limitaciones que han planteado, que existen para el trabajo, y teniendo en cuenta la excesiva demanda que hay hoy por hoy por el tema del coronavirus? Sí, la verdad que es bastante cansador. La verdad que en esta pandemia hemos trabajado hasta el triple, muchísimo giro cama en los distintos servicios. ¿Qué significa eso? De que hay muchos pacientes y que por ahí la infraestructura del hospital por ahí es muy vieja, entonces teníamos que mover pacientes para que queden aislados y otros pacientes no, y para que otros no se contagien. Nosotros, como CERN, yo trabajo en la sala de pediatría, tenemos una sala de internación que es no tiene habitaciones. Entonces por ahí eso reflejaba que cuando había pacientes con COVID había que moverlos en sectores que por ahí no eran los adecuados para no poner en riesgo los otros pacientes. Uh-huh. Y la verdad que estábamos cansados porque enfermería busca mucho esto del reconocimiento, porque ahora dejó de ser un curso de un año que venía haciendo, ahora es una carrera universitaria que son de 5 años. Y la mayoría de los enfermeros del hospital somos 204 y la mayoría de los enfermeros ha estudiado. Y la mayoría ya es licenciado o enfermero profesional con una carrera terciaria. Y la verdad que se buscaba a nivel nacional siempre el reconocimiento profesional que realmente implica la carrera. Nosotros, como enfermeros, esto de trabajar 16 horas en los servicios con el equipo es bastante cansador, más en una terapia pediátrica, que por ahí nos teníamos que poner todos, los nenes quedan solos porque no se puede dejar el acompañamiento por esto del COVID, es muy estresante. Y el tema salarial era que no puedas, tengas que hacer las 10 guardias como para llegar a una canasta básica, y la verdad que estábamos bastante cansados. ¿Cómo 16 horas? ¿Son 16 horas de corrido? Sí, 16 horas de corrido. Los turnos nuestros son rotativos. Nosotros hacemos generalmente horario nocturno, y para tener un chance de llegar a los 70.000, una canasta básica, tenemos que hacer 10 guardias. Entonces la verdad que en este, lo que estamos cansados era que no teníamos el reconocimiento, que es lo que pedimos de la recomposición salarial al 50%, porque teníamos que hacer estas guardias como para llegar a un sueldo digno, llegar a fin de mes, pagar un alquiler, cosas básicas. Uh-huh. Karina, ¿y cuántos son los enfermeros y enfermeras que trabajan en el hospital y cuántos en el área de pediatría más o menos? Yo, como CERN, en el servicio de pediatría somos 14 enfermeros. Es un servicio que hay dos servicios, una sala general y terapia intensiva. Como hay poco personal, nosotros nunca nos pudimos dividir como terapia o sala general. Entonces el mismo personal atiende los dos sectores. Eso es muy difícil porque cuando se contagia a alguien o algo, cubrir generalmente todo lo que es terapia intensiva no se puede y venir cualquier enfermero de otro servicio a cubrirte una guardia en terapia, porque más o menos para aprender una terapia es más o menos un año de destreza en ese sector, como para llevar, no tener equivocaciones. Uh-huh. Y los cuidados especiales que han tenido que tener en función del coronavirus, ¿están a la altura aquí en el hospital? Quiero decir, la protección personal, ¿han contado con los elementos? Y eso, por lo menos lo que hemos visto en las imágenes, genera tener que ponerse muchas cosas, sacarse muchas cosas, una situación bastante estresante en cada día, digamos. La verdad que es re agotador, porque tenemos la escafandra, el N95, ponernos camisolín, tener el cuidado de no contagiarnos. Nosotros en la terapia tenemos dos enfermeros generalmente, uno que queda adentro y otro que te tiene que alcanzar las cosas afuera para que no contamine todo el material. Entonces es bastante desgastador, siempre tienen que haber gente atenta y a veces el recurso humano es muy escaso. Dadme una leve canción, un trozo de pan, la lucha de cada día, que vivir sin esta vida es imposible para mí. Dame las uvas y el sol, la bella emoción de amar bajo las estrellas, que vivir sin esta vida es imposible para mí. Dame una nueva ilusión, la luz de un volcán, la rueca de la esperanza, que esta tierra sea posible por sus pies. Las cicatrices por sus tristes mutilar, los que han muerto despojados, los que nombro enamorado, los que lloro derrumbado, los que canto desangrado, los que nunca derrotar. Presentación del capítulo 9, noveno capítulo de En estos días radio. En un ratito nada más vamos a abrir un ventanal enorme a la realidad latinoamericana a través de un contacto con un periodista que está en Bolivia en estos momentos, donde dentro de muy pocos días va a asumir nuevamente el MAS, luego casi de un año del gobierno de facto que en noviembre de 2019 produjo, colaboró con el golpe cívico-policial militar que derrocó a Evo Morales. Eso será en un ratito. Con Marco Teruggi vamos a hablar, que además viene de una experiencia como corresponsal en Venezuela muy extensa, que nos servirá también para ubicar en ese contexto latinoamericano la realidad que está viviendo ese país. Y por qué no ayudarnos a entender qué puede esperar América Latina, según su conocimiento y experiencia, del resultado electoral en los Estados Unidos. En el transcurso del programa de hoy, además, tendremos columna Historias breves y extraordinarias de la literatura con Diego Reis, cine y series con Mariano Benito. Tendremos un artista local presentándonos un tema. Hoy será Juan Fulgueiras. Vamos a conocer más sobre una historia que tiene un desenlace judicial reciente y muchos años en su haber de lucha, como es el de la comunidad Campo Maripe en la provincia de Neuquén, una comunidad mapuche que acaba de ser reconocida desde el punto de vista judicial, por lo menos en lo que hace a una disputa por supuesta usurpación, ya que ha quedado en el medio de la explotación de gas no convencional y de petróleo en Vaca Muerta. Y allí está resistiendo no solo su propia presencia en el lugar desde hace más de 100 años o casi 100 años, sino además otra forma de vinculación con el territorio, insisto, precisamente en medio de lo que para desde Buenos Aires se ve como el futuro de la Argentina o la posibilidad, el sueño de la Argentina potencia gracias a la explotación no convencional de gas y de petróleo. Eso será en un ratito nada más. Vamos a tener nuestro momento literario. Tenemos un programa intenso, entonces, en el transcurso de este noveno capítulo de En estos días radio. Más allá de los discursos, en los contornos de la información deseada, en el contexto, vive la noticia. En estos días, radio. El contexto es la noticia. Los viernes de 18 a 20 horas por FM Horizonte en Bariloche. En estos días, radio. Conducción Santiago Rey. En estos días, radio. El contexto es la noticia. ¿Cómo andamos? Una ventana a la patria grande, América Latina en estos días. El contexto es la noticia. Thank you. Les contaba en el inicio del programa que íbamos a abrir no una ventana como hacemos habitualmente, sino un ventanal bien grande a América Latina en el programa de hoy, porque vamos a tener la posibilidad de conversar con un periodista cuyo trabajo, y entiendo también, convicción ideológica y moral lo ha llevado a recorrer distintos puntos de América Latina. En estos momentos está en La Paz, en Bolivia, donde dentro de poco asumirá nuevamente el MAS, el gobierno. Pero ha estado también en Venezuela, corresponsal de medios como Sudestada, Página 12, ha escrito también para Revista Anfibia, Sputnik. Bueno, se trata de Marco Teruggi, con quien estamos en línea. Marco, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien, gracias. Gracias por atendernos, gracias por este contacto. En principio, y en función de lo que está sucediendo ahora allí en Bolivia, ¿cuál es el clima que se vive previo a la asunción de Arce y al regreso de Evo Morales al país? Bueno, con cierta incertidumbre, porque hasta últimas horas, es decir, en este momento, hay algunos sectores de la derecha que siguen intentando algunas acciones desesperadas. Uh-huh. Entonces, bueno, es una situación extraordinaria, excepcional, en el sentido que es un gobierno de facto que tomó el poder con un golpe de Estado, que ahora está, contra su propia voluntad, cediendo debido a la implacable victoria electoral. Ahora bien, dentro de la derecha hay diferentes miradas. Hay algunos que están aceptando el resultado y otros que evidentemente no. Entonces han intentado crear esta matriz de que hay un fraude, de que hubo falta de transparencia, que hace falta una auditoría, que hay que detener la toma de posesión del domingo, pero ya hoy, viernes a esta hora, parece que es indetenible. Uh-huh. Marco, incluso un par de días después de las elecciones, allí en la zona de Santa Cruz, en la media luna más reaccionaria, digamos, de Bolivia, hubo movilizaciones o llamados a movilizarse para impedir la toma del poder por parte del MAS. Hasta el mismo día de hoy, de hecho, había lo que llaman un paro cívico. Uh-huh. Pero hubo un acatamiento relativo y también tanto en Santa Cruz como en Cochabamba, donde estaba la misma medida, hubo enfrentamientos con gente que ya no quiere saber nada con que bloqueen las calles, porque digamos se acepta que hubo una victoria y de hecho la victoria tiene un respaldo mayoritario, digamos, ¿no? Entonces estas son las acciones desesperadas. Ahora hay divisiones dentro de la derecha, incluso aquella derecha que quiere que se haga una auditoría, y en términos internacionales todo el mundo respalda, y creo que eso le da también un gran soporte. Claro. A diferencia del año pasado, donde se cuestionaba desde Estados Unidos, la OEA, toda la derecha boliviana, ahora Estados Unidos reconoce, la OEA reconoce, una parte de la derecha boliviana reconoce, por lo tanto es como muy difícil, pero ya van señalando qué tipo de oposición, digo oposición pareciendo en términos generosos políticamente, van a hacer. Uh-huh. Marco, ¿qué se espera para el retorno de Evo Morales? Quiero decir, me parece que el día lunes se va a reunir con el presidente Alberto Fernández en La Quiaca y allí se realizará el cruce simbólico, el regreso al país, y un viaje directo hacia La Paz. ¿Cómo está estructurado, si es que ya se sabe, ese retorno de Evo Morales? Bueno, va a ser una gran caravana desde la frontera en Villazón. Uh-huh. Hasta la zona de Chimoré, en el Chapare, que es desde donde él tuvo que irse hace exactamente un año. Uh-huh. O sea, regresa un año día por día del lugar donde tuvo que irse porque lo estaban buscando para matarlo. Así que tiene un peso simbólico gigantesco, y se espera que sea un acto de masas y que con eso también refrende lo que algunos sectores plantean, de que ya no tiene respaldo, de que bueno, ya es hora de que se jubile, ¿no? Entonces también la parte de la pregunta de cuál va a ser el rol de Evo Morales dentro del nuevo gobierno o el proceso, más que gobierno, también con esa movilización él va, digamos, a presentar toda la fuerza que tiene. Claro, sí, no va a ser un actor más, supongo yo. No sé si se rumorea la posibilidad de que asuma algún tipo de cargo o lo hará desde su condición de líder natural del MAS. No, mira, todavía no se planteó eso. Lo que él ha dicho y he escuchado que se refrenda es que va a asumir una estructura, un rol más de formación. Uh-huh. Y de organización del partido MAS. Uh-huh. Que desde mi punto de vista, que no es ningún punto de vista muy cualificado para opinar qué debería o no debería ser, me parece que es una decisión acertada, y que haya un recambio también en términos de gobierno. Hay una demanda muy fuerte a nivel de los movimientos populares sociales que piden que haya un recambio en el gobierno, o sea, que los que estaban antes no estén. Uh-huh. Esto no aplica a Evo, evidentemente, pero al conjunto de los otros exministros en general. El reclamo es, bueno, listo, hace falta un recambio, ya cumplieron su ciclo, incluso hay como descontento con varios. Uh-huh. Y me parece que parte del proceso boliviano es que justamente haya un cambio de mando, y ese cambio de mando tenga nuevas caras, nuevas vocerías, Y creo que eso, después de 15 años del MAS en el poder político, también es bueno. Marco, ¿vos sentís que este triunfo del MAS en Bolivia, más lo sucedido en Chile, la inminencia de las elecciones en Ecuador, han generado un cambio de clima, también la llegada del Frente de Todos en la Argentina, ha generado un clima distinto en América Latina? Te lo pregunto por tu experiencia como corresponsal en distintos países de la región y por tu conocimiento en general. Yo creo que hay una situación muy inestable, esa es un poco la conclusión. Es decir, hubo una primera parte del siglo XXI de evidente hegemonía y predominio de los procesos progresistas de izquierda, luego un contraataque, para decirlo en esos términos, de la derecha, y ahora una situación de disputa donde ninguno logra construir una hegemonía estable. Ahora, dentro de ese contexto, evidentemente hay una serie de avances que son innegables, que me parece que impugnan al neoliberalismo, que es lo que más está en crisis. Ponen nuevos gobiernos, demuestran mucha vitalidad de los movimientos, las organizaciones, e indican que hay muchas posibilidades de avanzar, a diferencia de otros continentes, digamos. Yo creo que es acá donde se expresa con mayor fuerza los intentos de construir alternativas al modelo neoliberal, las organizaciones populares, los gobiernos populares, todos esos debates que son propios de América Latina, porque no existen en Europa o en Estados Unidos o en varios otros lugares que yo sepa, están acá y muestran una vitalidad, digamos, ¿no? Y por eso también la derecha está tan agresiva. O sea, lo que, por ejemplo, se ve en Bolivia es, bueno, ¿y qué va a pasar con toda la derecha golpista? ¿Se puede reencauzar democráticamente? ¿O sea, el sistema político boliviano va a funcionar con un sector que siempre va a buscar hacer un atajo golpista? Esa es la pregunta. Estamos conversando con Marco Teruggi, es periodista argentino, nacido en París en realidad por estas cuestiones del exilio de su familia, y luego corresponsal en distintos puntos de América Latina. Me quería detener un instante, Marco, en Venezuela, porque hemos leído tu trabajo de reportero y de cronista sobre una situación que para mí llamativamente no ganó un lugar destacado en los medios, como fue el intento de invasión, ya no una invasión a los Bahía Cochinos en Cuba, pero sí por goteo, de ingreso de desestabilizadores, que con distintos grados de violencia o de perforación, digamos, de la confianza social en los gobiernos, o en el gobierno de Venezuela, han intentado ya en 2019 una situación muy clara, con detenciones, pero sin embargo no ha logrado perforar los medios para que con toda la potencia que merece se instale esta situación que vincula directamente a los Estados Unidos en ese intento de desestabilización. Recordanos brevemente qué fue lo que sucedió y cómo está hoy la cuestión. Bueno, el último acontecimiento tuvo lugar en mayo, cuando hubo un intento de un ingreso en barco de una serie de actores, tanto ex integrantes de la Fuerza Armada, desertores, como unos contratistas estadounidenses, es decir, mercenarios. Eso estuvo encabezado, dirigido por Guaidó, por Leopoldo López, incluso en contrato firmado, y era parte de una serie de operaciones cuyo objetivo era sacar a Maduro por la fuerza y luego instalar un proceso de revancha, en términos muy sencillos, por así decirlo. Y eso, evidentemente, como en todos los otros acontecimientos, en términos de la gran mediática internacional, ha quedado absolutamente invisible, ¿no? Digamos, hace un año atrás, en abril del 2019, también hubo otro golpe de Estado, encabezado por Leopoldo López también y Juan Guaidó, y hoy Leopoldo López está siendo recibido en España, saludando a Sánchez, a Pedro Sánchez, siendo presentado como un demócrata. O sea, hay una gran maquinaria internacional, mediática, de lavamiento permanente de cara a una derecha que dice que es golpista, hace acciones golpistas, se organiza como golpista, y sin embargo a nivel internacional dicen que son demócratas. ¿Vos seguís residiendo en Venezuela, Marco? Sí, estos últimos tiempos he estado en Venezuela. Bueno, ahorita me encuentro en Bolivia por la situación y luego veremos. Bueno, y de la situación hoy en Venezuela, de la cual esa misma internacional mediática que mencionás nos ofrece en general noticias con un solo ojo, mirados con un solo ojo, ¿cómo resumirías esa situación hoy? Bueno, yo creo que lo más importante que está pasando en Venezuela tiene que ver con la cuestión electoral, de que hay elecciones legislativas en diciembre, y es muy importante, no solamente porque es una elección de la Asamblea Nacional, y desde ahí Juan Guaidó dice que es presidente, sino porque es también el intento de construir nuevamente un camino democrático electoral. Hay varios sectores de la oposición venezolana que están yendo a las elecciones, y hay otro sector que no. ¿Qué es lo que se busca en Venezuela en este momento en términos políticos? Bueno, estabilizar una lógica más de gobierno-oposición y no gobierno-golpismo. Claro. Eso se está logrando en gran parte, pero está siendo saboteado por Estados Unidos, digamos, está haciendo todo lo posible para que nadie reconozca la elección. Entonces eso en términos políticos y en términos económicos, el bloqueo, digamos, ¿no? Que es un bloqueo absolutamente casi total, diría. Ahora están viendo de bloquear el diésel a Venezuela, y se espera que pueda haber un cambio de escenario ante un nuevo o un recambio en la Casa Blanca, sea que gane Trump o gane Biden, lo más probable es que gane Biden, pero puede haber un espacio de diálogo, porque ahora está todo cerrado, digamos. ¿Hay expectativa, crees, en Venezuela, en América Latina, que el desembarco de los demócratas nuevamente en la Casa Blanca puede cambiar el vínculo, la relación de los últimos años entre Estados Unidos y el subcontinente? Yo creo que el único espacio donde se podría ver un cambio es en Cuba, que de hecho ya han anticipado, digamos, que su posicionamiento es retomar lo que se había hecho bajo Barack Obama, pero de luego el resto yo no me haría ninguna expectativa. Digo, primero por la historia de Biden, segundo por quienes rodean a Biden, tercero por quienes va a nombrar en su política exterior, y cuarto por el momento geopolítico en el cual está Estados Unidos y qué necesita América Latina. Entonces, medio en chiste, medio en serio, diría sobre las elecciones de Estados Unidos: qué bien que perdió Trump, qué malo que ganó Biden, digamos. Gran resumen. Marco, la última y más personal. ¿Cómo es esa vida de cronista itinerante? Quiero decir, esta idea de que hay que tener raíz para contar lo que pasa, y que muchas veces la mirada ajena pasa por alto, la mirada geográfica ajena, digo, pasa por alto algunas situaciones. ¿Vos cómo, hace cuánto tiempo que estás fuera de la Argentina y que estás haciendo tu tarea de cronista en América Latina? Bueno, ya llevo 8 años, de los cuales gran parte he estado en Venezuela, en un momento venezolano muy complejo, digamos, ¿no? Yo he estado todo lo que es el gobierno, los gobiernos de Maduro, pero que también ha sido muy importante para poder ver desde adentro lo que está pasando, porque realmente a nivel mediático es muy difícil saber lo que pasa en Venezuela. O sea, de Venezuela se habla todo el tiempo, pero no se discute nada. Es toda una serie como de dispositivos propagandísticos para acusar que Argenzuela, Chilezuela, Espanzuela, pero nadie debate lo que está pasando en Venezuela. Me atrevo a decir, la derecha para nada, pero también del lado de la izquierda, del progresismo, también cuesta borrar el debate. La transformación del proceso, una transformación que no sucede en el vacío, sucede en base a una amenaza, sucede en base a determinadas corrientes internas, pero bueno, ha sido muy importante estar para verlo. Y luego he tenido la oportunidad de hacer coberturas en Ecuador, en Bolivia, en momentos críticos, y creo que es importante estar, ¿no? Claro, uno siempre quisiera, no siempre se puede, pero digamos, como forma de abordar la realidad, sea lo que sea, intentar acercarse siempre al terreno, sea para una elección, una resistencia a un golpe de Estado, o una toma de tierra en Argentina, o lo que sea que se vaya a hacer, le da, digamos, una riqueza mayor a la mirada estando ahí. Sí. Y creo que eso es un poco, digamos, lo que intento hacer, con la posibilidad que me ha ofrecido hacer coberturas para algunos medios que me han podido, digamos, sostener. Claro. En estos movimientos. Y la experiencia reciente de muchos medios pequeños, comunitarios, que han hecho un enorme esfuerzo por estar, ya sea, por ejemplo, en el interior, en las provincias, en la Argentina, o en lugares como Bolivia, ante la inminencia del golpe de Estado, ha habido un trabajo en ese sentido, porque digo, la internacional mediática no involucra a todos, ¿no? Y ha habido un enorme esfuerzo de medios pequeños, cooperativos, para también tener presencia y poder contar y poder cronicar lo que estaba sucediendo, ¿no? Sí, absolutamente. De hecho, en estos escenarios críticos, el rol de los medios internacionales es fundamental, en todas las escalas, digamos, porque es muy poco lo que hay a veces para hacer frente a un dispositivo tan grande que abarca desde CNN hasta las grandes cadenas privadas nacionales. Y ahí estamos en un tiempo donde con un teléfono y un manejo de ese teléfono y un manejo de las redes sociales se pueden hacer trabajos muy buenos, digamos. O sea, es tener la herramienta, que hoy no es tan difícil, y tener un manejo mínimo, ¿no? Encuadre, contraluz, toma, formato para redes sociales. Con eso se puede hoy trabajar con mucha fuerza cuando hay tanto vacío alrededor, digamos. Marco, ojalá que nuestro próximo encuentro comunicacional sea para celebrar el reencuentro con Clara Anaí, Mariana Teruggi. Mariana y Teruggi sería un gran momento que ojalá podamos compartir, ¿eh? Espero que así sea, de lo más profundo. Te mando un abrazo grande. Gracias, ¿eh? Gracias. Marco Teruggi es periodista, síganlo por las redes. Ahora está en La Paz, en Bolivia. Seguramente escriba para Página 12. Clara Anaí Mariani Teruggi. Clara Anaí, ¿cuántas veces hemos hablado de la búsqueda de la nieta de Chicha Mariani? De Clara Anaí. Bueno, el segundo apellido es Teruggi. Y por esa historia militante de su familia, Marco nació en París. Y hoy continúa, en la medida de lo posible, ese compromiso militante a través de su trabajo periodístico, tal como acabamos de escuchar. Antes del espacio para los, las, artistas, músicos, músicas locales, no conté qué vamos a regalar hoy. Bueno, vamos a regalar un librazo, pero un librazo. Para mí, el mejor de Guillermo Martínez, que se llama Acerca de Roderer. En serio les digo que es un librazo. En general, tratamos de, gracias a la Barca Libros, regalarle los mejores. Y en este caso estamos seguros que es uno, el mejor de Guillermo Martínez, al modesto entender, y un gran libro de la literatura nacional. Acerca de Roderer, de Guillermo Martínez. En La Barca Libros, Mitre 500, además de todos los nuevos, hay unos usados que hay que detenerse a mirar, a explorar y a encontrar, porque hay clásicos, hay primeras ediciones y en general a precios muy, muy accesibles y en muy buen estado. En La Barca Libros, entonces, Mitre 500 aquí en Bariloche, entre otros, Acerca de Roderer. Pero los oyentes de En Estos Días Radio lo tienen hoy gratis por sorteo. ¿Cómo tienen que hacer para participar? Ingresar en el Facebook de En Estos Días Radio, buscar el posteo correspondiente y allí dejarnos los últimos tres del DNI, además de algún mensaje simpático y halagador. Así seguimos adelante. Y no. Y pueden hacerlo también por WhatsApp. 294-433-5567. 294-433-5567 es nuestro WhatsApp para que nos dejen un mensaje y participen del sorteo que vamos a hacer al final del programa. Quienes hicieron posteos y mensajes en mi Facebook personal, sepan que no están participando del sorteo. No lo digo más. Así nomás. Vayan a En Estos Días Radio, al Facebook, y allí nos dejan el comentario y los datos correspondientes. Llega el artista local de hoy, llega nuestro amigo Juan Fulgueiras. Canciones refugio, canto, sueño por venir. Una ventana a los artistas locales en su propia voz. En estos días, el contexto es la noticia. Hola amigas y amigos, acá Juan Fulgueiras, acudiendo al convite del amigo y andiado Santiago para compartirles algo de musiquita, mientras tanto no nos estamos viendo. Lo que vamos a escuchar es parte de un trabajo que, gracias al apoyo y financiamiento del Instituto Nacional de la Música y al Camping Musical Bariloche, tuve la suerte de grabar en vivo en la sala hermosa que tiene el camping, con todo ese entorno. Y el proyecto se llama 6 cuerdas al sur, lo pueden encontrar en redes sociales, tiene un canal de YouTube, en Facebook y en Instagram. Así que bueno, va La Bordona, un tango hermoso de Emilio Balcarce, y espero lo disfruten y mando abrazos para todos y hasta pronto. Diego Reis llega con sus alforjas llenas de historias breves y extraordinarias. Episodios históricos o imaginarios de la literatura de todos los tiempos. En estos días, el contexto es la noticia. Ansioso estoy por conocer cuál es la historia breve y extraordinaria que nos trae Diego Reis. Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, parcero? ¿Cómo anda usted? Tomando el mate. ¡Qué grande! Nosotros estamos limitados en ese sentido por cuestiones de estricto control sanitario y bromatológico. Nos paran y nos secuestran. Nos sacan el mate y la bombilla. Sí. Y la calabaza, por no decir otra cosa. ¿Sí? Bueno, aquí vamos a retomar la senda internacional después de habernos quedado acá en las historias. Habernos quedado en los límites nacionales, ¿no? En las historias breves y extraordinarias. Sí. Y como anunciábamos hoy temprano, vamos a hablar de Raymond Chandler, ¿no? El famoso escritor norteamericano, uno de los padres intelectuales de la novela negra. Uh-huh. Y vamos a contar una historia interesante que involucra el cine, ¿no? Ya nos vamos a meter en terreno del amigo Benito. Así que vamos prontamente a la situación. Vamos a ubicarnos un poco. Primero en año 45, ¿no? El año de la bomba nuclear, y es importante porque la guerra cumple un papel de no solo de fondo, sino con un papel preponderante de esta historia, ¿no? Ya vamos a llegar a Chandler. Pensemos esto, lo que está pasando en la Paramount, ¿no? Uh-huh. Nuestro personaje secundario es un tal John Houseman que laburaba como productor en la Paramount. Llega el año 45 y entonces, ¿qué sucede? Hollywood tiene a su actor estrella, que es Alan Ladd, que en 3 meses se tiene que unir al ejército. ¿Y qué pasa? No les va a dejar, no tienen una película para poder distribuir o para poder vender, y además uh-huh. Para hacer dinero, que es lo que les interesa a estas empresas, durante el tiempo que su gran actor, Alan Ladd, esté en el ejército. Así que tienen este problema, ¿no? Que están, quedan 3 meses y no hay una película para Alan Ladd. John Houseman, que era amigo de Chandler, se juntan a tomar un café y Chandler le dice, se están contando ahí sus cuitas, ¿no? Y Chandler le dice que está escribiendo una novela que se llama La Dalia Azul, se la cuenta un poco, y que está en un pantano, ahí no va ni para atrás ni para adelante, ¿no? Uh-huh. Y Houseman le dice, pásamela que la lea, préstamela. Sí. Chandler se la presta, y al otro día Houseman le dice, no, está buenísima la novela, viene genial, ya se la vendimos a la Paramount, y tenés que ponerte a escribir el guión, porque esta es la película para Alan Ladd. Así que bueno, buenísimo, firman un contrato, así que Chandler se pone a escribir, pasa a guión lo que tenía, que era la mitad de la novela, se la pasa, la vende, y dice, bueno, ahora tenés que ponerte a escribir lo que falta. Se empieza a filmar, se empieza a rodar la película, ¿no? Uh-huh. Cuando van 4 semanas de filmación, todos empiezan más o menos a darse cuenta de que la cámara, digamos, le está sacando ventaja al guión, porque se empiezan a filmar más páginas de las que Chandler va entregando. O sea, Chandler entregaba dos páginas y se firmaban cuatro, por lo cual se van quedando sin material. Diálogos y situaciones que Chandler todavía no había escrito, no había entregado, por lo menos. Exactamente, el problema era sencillo y complicado a la vez, porque no había cambiado el problema original que tenía Chandler, que es que no tenía un final para la novela. O sea, no tenía un final para el texto cuando era novela, menos lo iba a tener para cuando fuera guión, y menos lo iba a tener bajo presión. Así que los días pasan, no hay páginas nuevas, los ejecutivos de la Paramount entran en pánico total y lo aprietan a Chandler. Tienen una charlita con él. Y entre amenazas y promesas le dicen, bueno, te damos $5,000 más si vos terminás el guión en 2 semanas. Lo cual Chandler se puso como loco. Primero porque no le gustaba que lo apuren, y segundo que no era un problema de plata, ¿no? Le sintió una ofensa, no es plata. Sí. Es que no sé cómo terminarla. Y acá entra a tallar el amigo Hausman, que era que fue el que había hecho el contacto, ¿no? Y le dice, bueno, dale, terminalo, ¿qué te cuesta? Lo habrá convencido con esa serie de argumentos. Sí. A lo cual Chandler dice, mira, yo no puedo terminar la novela sobrio, digamos, fresco, pero sí la puedo terminar levemente ebrio, que era como yo escribía antes. Sí. Y le dice, si vos me bancás con un par de cositas, me dan un departamento y me dan una cantidad de alcohol para el cual yo esté levemente ebrio, yo en 2 semanas te la termino, pero necesito que vos estés conmigo para que yo esté lo suficientemente ebrio para poder escribir, no esté sobrio, pero tampoco tengo que estar borracho. Y saca del bolsillo un papelito amarillo, sí, que eran los famosos papelitos amarillos que tenía Chandler, con, dice, necesito estas cositas, y le da un listado de 3 cosas que precisa. Dice, si la Paramount me da estas 3 cosas, yo te termino. Sí. ¿Qué quería? 2 automóviles Cadillac con sus respectivos choferes, las 24 horas del día frente de la casa para cualquier emergencia. 6 secretarias en 3 turnos de 2 en 2 que estuvieran permanente disponibles para el momento en el cual la musa lo visitara Chandler y tuviera que escribir. Y una línea telefónica directa y libre en todo momento con Hausman, que iba a ser su nexo. Y le dice, bueno, yo te doy papelito, vos verás. Así que Hausman se va hasta la Paramount, habla con la gente, dice, mirá, Chandler quiere esto, y le dice, si lo termina, dale lo que vos quieras. Sí. Así que se van a ese departamentito, le dan todo lo que Chandler pidió, y ya en el camino van y pasan y compran un aguardiente, como para ir calentando. Y al otro día ya tenía las tres páginas primeras escritas, y bueno, y a ese ritmo, que era escribir varias páginas por día, en las cuales todos estos días jamás tomó un alimento sólido, ni comió, ni bebió absolutamente nada que no fuera alcohol. Venía un médico que le daba inyecciones intravenosas de suero. Entonces, bebiendo lo suficiente, el suficiente bourbon con agua como para mantenerse en este estado más o menos ebrio, más o menos sobrio, por lo cual la película se terminó de rodar. De hecho, se terminó 6 días antes de lo que tenían proyectado. El actor estrella Alan Ladd participa en la película, que es la Dalia Azul, y la Paramount pudo, bueno, felizmente embolsar mucho dinero. O sea que es una historia breve y extraordinaria, en la cual salieron todos bien menos el escritor, que estuvo después un mes recuperándose porque se había desnutrido gravemente. Hausman, que era su amigo de fierro, también lo estuvo acompañando. Muchas veces quisieron hacer una película juntos, algún espectáculo, bueno, nunca llegó a concretarse, sobre todo porque eran momentos en los cuales Chandler ya había dado todo como escritor, como ya lo vemos. Sí. Su fama vendría mucho después, pero ya no, digamos, su método de escribir levemente ebrio, ya su cuerpo no lo sostenía. Una historia breve, extraordinaria y excéntrica, ¿no? Porque Chandler al principio dijo, bueno, que mi plata no vale, no sé, yo no voy por plata, pero después pidió unas cosas. No era la plata lo que lo movilizaba. De hecho, Chandler tiene, ya dejaré otras historias terribles con Billy Wilder, tiene unas historias extraordinarias. Estos papelitos amarillos ya eran famosos en la Paramount. Cada vez que lo mandaba a escribir, sacaba, no le gustaba que lo señalaran, que le dieran instrucciones, pero bueno, yo las dejaremos para otra historia extraordinaria. Así que les recomiendo, me meto en los terrenos con el delito, les recomiendo la película La Dalia Azul, que quedará para otra columna, que la realidad es que no le gustó a la Paramount el final de Chandler y se lo cambiaron. Por lo cual Chandler agarró su rumbo y dijo, nunca más vengo acá, nunca más hago trato con ustedes, y nunca más volvió a salir para Hollywood. Pero esta película, Dalia Azul, tuvo después una serie de consecuencias extraordinarias que lo podríamos dejar para una segunda parte. No, lindo sería además indagar en las diferencias entre lo que Chandler escribió y el final de la película, ¿no? Si es que existiese algún registro, ¿no? Que son importantísimas, y creo que sí, podríamos dejar picando la historia, porque es ese final que le cambió a la Paramount, que cuando uno ve la película se da cuenta de que está pegado con engrudo, es por una decisión política de la cinematográfica, y que le prácticamente le destruye el guión a Chandler. Y además de eso, tuvo una serie de hay una historia policial detrás, un asesinato y varias películas que siguen después. Bueno, será momento entonces de otra historia breve y extraordinaria. Diego, gracias, un gran abrazo, buen fin de semana. Abrazo, Santi. Gracias, hasta luego. Diego Reis nos trajo una increíble historia, aunque breve y extraordinaria. Nuestra misa ácrata, nuestra comunión pagana de cada viernes. Hoy sí le hicimos un lugarcito, ¿eh? Ya nos metemos en la historia de Campo Maripe en un ratito nada más. Nos queda mucho programa. Es como un resplandor. más allá de los discursos, en los contornos de la información deseada, en el contexto, vive la noticia. En estos días, radio. El contexto es la noticia. Los viernes de 18 a 20 horas por FM Horizonte en Bariloche. En estos días, radio. Conducción Santiago Rey. En estos días, radio. El contexto es la noticia. Mensajes varios que han llegado por distintas vías, por ejemplo el WhatsApp 294-433-5567. Muy linda tarde de viernes, Santiago, excelente introducción, ya estamos disfrutando, gracias, abrazo enorme, nos dice Gloria, gracias Gloria. Hola, empiezo a escucharlos, quiero participar, nos dice Camila, gracias Camila también. Nos dice Hugo, qué buena sección internacional por la charla con Marco Teruggi. Gracias, Hugo. Anotame para el libro, ya lo hemos hecho. Gracias, Hugo. Por aquí quiero participar por el libro. Carlos nos dice además un abrazo. Neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck, my baby. El libro, quienes se refieren al libro y no nos hayan escuchado antes, están hablando de Acerca de Roederer, el libro de Guillermo Martínez que vamos a sortear en el fin del programa. Sobre el fin del programa vamos a sortear ese librazo del escritor argentino. Yeah, yeah. Y para participar, 294-433-5567, ese es el teléfono, 294-433-5567, el WhatsApp. Y si no, en estos días radio en Facebook, se meten y nos dejan mensaje, como ha hecho, por ejemplo, y ya estamos aquí, Ariel, que nos dice gran programa y nos deja el DNI, Juan Fulgueiras, que hoy lo escuchamos tocando y ahora se anota. Es polémico. Vamos a decidir después con el jurado internacional si lo incorporamos o no al sorteo. Priscila también participa y nos dice que bueno, supongo que es por el libro. Claro, es un librazo, la verdad. Es un librazo el que estamos hoy entregando. Mariano, buenas tardes, Santiago. Como siempre, excelente programa. Cecilia, buenísimo, dice, y se anota y nos deja los últimos tres del DNI. Estos últimos mensajes llegaron a través del Facebook. En estos días radio, allí pueden encontrarnos y participar. Vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro. Fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful. It's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do do do do do, chibum, chibum, boom. Do do do do do, chibum, chibum, boom. Do do do do do. Ese era Paolo Conte, nos encanta esa cortina de Paolo Conte, Vía con Me, se llama, para quienes consultan, nos acompaña hace realmente muchos años este cantautor italiano difícil de encuadrar. Ahora voy a leer los mensajes que hayan llegado en estos últimos instantes. Nos queda todavía la columna de cine y un momento literario. Digo, la columna de cine con Mariano Benito. Y un momento literario que es también un homenaje a un escritor argentino que ha fallecido hace muy poco, muy joven. El año pasado, en mayo del año pasado, falleció Leopoldo Brizuela, un enorme escritor argentino, de quien no hemos leído nada todavía en este bloque, en la edición 2020 de En Estos Días Radio. Hay un libro en particular que es tal vez el que más, digo, en el mainstream de los libros, etcétera, ha tenido repercusión, que es Inglaterra, una fábula. A mí me gusta mucho uno que se llama Lisboa, un melodrama. Y vamos a leer en el transcurso de hoy un tramo de ese libro. Falta un ratito para eso. Nos queda todavía mucho capítulo 9 de En Estos Días Radio. Apeos y Compañía realiza todo tipo de poda preventiva o por riesgo temido. Recuerde, al momento de decidir el corte de árboles de gran porte, no corra riesgo. Apeos y Compañía cuenta con la experiencia y el asesoramiento de personal asegurado. También contamos con servicio de hidrogrúa. Contáctenos por teléfono o WhatsApp al 154-69-4236. Apeos y Compañía. Siempre es momento de prevenir. Búsquenos por Facebook en Construcciones y Servicios Patagonia. Si quieres comprar o ser revendedora o revendedor de su cosméticos, comunícate con Mariana al 2944-311690 o por el Facebook Su Cosméticos Zona Andina. Trabaja desde tu casa con catálogos virtuales. Podés cargar tus pedidos en nuestra página web www.tsucosméticos.com.ar. Su Cosméticos es una empresa argentina, líder en venta directa de productos de excelente precio y calidad, elaborados bajo norma ISO 9001. Desde hace 45 años, siempre con la gente de Ushuaia La Quiaca. En cada rincón del país, llegamos hasta tu puerta. Hoy más que nunca, compra trabajo argentino. Industria nacional, Su Cosméticos, desde hace 45 años, siempre con la gente. Distribuidora Patagonia, con más de 20 años de trayectoria en el mercado. Tenemos todo en insumos informáticos, accesorios de computación y sublimación, atención exclusiva al gremio, empresas y clientes particulares, cartuchos de tóner y tinta, papeles, impresoras, computadoras, asesoramiento y servicio técnico especializado, ventas por mayor y menor. Comunicate con nosotros al 2944-434649. Compra desde tu casa y recibilo en tu domicilio. WhatsApp 2944-817552 o nuestra fanpage Distribuidora Patagonia. Líder en insumos informáticos, calidad, alta performance y rendimiento. En el contexto, vive la noticia. 2 horas de periodismo intenso. En Estos Días, radio. ¿Qué ver y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Cine y series recomendados para este fin de semana por Mariano Benito. Lo nuevo, lo viejo, lo bueno. En Estos Días, el contexto es la noticia. Imagino tienen todo ya, libreta, papel y lápiz, una birome, algo para anotar las recomendaciones que nos va a hacer, además de la mirada que nos deja sobre películas y series, nuestro amigo Mariano Benito. Mariano, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Santiago? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿vos? Yo muy bien, por suerte, bueno. Acá, mirando películas. Una tras de otra, sin solución de continuidad. No, sí, por el tema del festival, quizá después cuando estén seleccionadas vamos a comentar, porque ahí en Viedma van a poder verla en autocine, ¿viste? Ah, qué interesante eso. ¿Eso cómo va a ser en diciembre? Eso va a ser en diciembre, sí. Ajá. Del 1 al 4, creo. No recuerdo ahora la fecha, y se van a hacer algunas proyecciones en autocine, y bueno, estamos seleccionando las películas, así que... Y usted está participando de la curaduría. Exactamente. Muy bien. Exacto. Muy bien. Sí, está bueno. Así como cuando haya alguna novedad más cercana, hablamos y dedicamos el programa exclusivamente a los oyentes de la comarca. Perfecto, me parece muy bien. Y igualmente, ¿habrá transmisiones por streaming para el resto de los seres humanos? Sí. Sí, por supuesto. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Qué tenemos hoy, Mariano? Hoy te ofrezco una picada, si querés. No sé si tenés ahí el a esta hora. O... No, una picada porque hay mucho y con esto de la virtualidad también hay festivales online, digamos, ¿no? Que, sí, que ofrecen muchas cosas. Así que si querés hacemos un paseo rapidito por varias cosas que para que la gente inclusive vaya anotando, tenga tiempo de hacerlo. Si yo, sea, como vos, yo haré lo propio aquí, también. Yo también voy a anotar. Bueno, vamos, empecemos. Primero, en Cinear, que es la plataforma gratuita del Instituto Nacional de Cine Argentino. O sea, hace ya varios años el Festival de Mar del Plata, que también se va a celebrar a fin de mes y que seguramente va a tener una modalidad virtual, o sea, va a ser un poco presencial y un poco a través de streaming. Pero hace muchos años que organiza con Corea, con la Cancillería de Corea y con la industria del cine de Corea, un festival que se llama el Han Cine. Yo tuve la oportunidad de ver uno en el Mar del Plata, donde estuvo el director de la premiada Parásito, a quien conocí y pude charlar. Y en ese Han Cine fue creo que el 5, y ahora se hace el Han Cine 7, que se va a hacer todo a través de la plataforma de Cinear. O sea que del 2, que ya empezó, 2 de noviembre al 22 de noviembre, hay 20 películas coreanas para ver, de lo último del cine coreano, de muchísima, de diversos géneros, inclusive hay una película de animación, pero bueno, desde películas de acción, películas de thriller, de policiales, comedias, dramas, todo esto lo puede ver yo puedo recomendar una sola que justamente la vi el año pasado, no, el anteaño en Mar del Plata, que es del 2017, ¿sí? Que se llama Un taxista, los héroes de Wang Chu. Y que tiene que ver con una masacre que hubo en Corea en 1980 y que hay un taxista muy que está protagonizado por el actor de Parásito, que mucha gente seguramente habrá visto. Sí. Que ha sido un taxista que ha sido un reportero, ayuda a un reportero alemán a cubrir esta masacre. Es una película con muy emotiva, de mucha producción, muy interesante. Pero bueno, no me quiero extender en la 20 películas que tienen para ver, simplemente decirles que pueden ir a Cinear. Ahí está el festival Han Cine, tienen 20 películas para elegir hasta el 22 de noviembre, lo cual es una oferta que no hay que dejar pasar porque, como siempre hemos dicho, el cine coreano es una de las 5 o 6 cinematografías más importantes del mundo hoy en día, digamos, más interesantes por la cantidad de no solo la cantidad de películas que hace, sino porque tiene películas desde el pochoclo hollywoodense, inclusive compitiendo con el cine norteamericano, hasta películas exquisitas de autores de cine premiados en muchísimos festivales. Entonces, así que, bueno, ingresando en Cinear hay que buscar el link Han Cine. En Cinear hay una, en el home de Cinear hay toda una banda, digamos, lateral, donde están todas las películas de Han Cine hasta el 22 de noviembre. Eso es gratuito, por supuesto, hay que loguearse nada más y entrar. Y ya que están en Cinear, estén atentos porque hubo una película que vi, las estrenan las películas en forma gratuita en la tele, después pasan gratuitamente durante un fin de semana a Cinear y después probablemente sea con un pago de 30 pesos. Esta película se llama Planta Permanente y es una película de Ezequiel Raduski, que había hecho alguna película que mencionamos alguna vez en esta columna, que se llamaba Los Dueños, tucumana, esta también. Esta película cuenta con la última actuación de Rosario Brefari, una actriz y cantante muy conocida, sobre todo del ambiente porteño. Y de Liliana Juárez, que es una de las grandes actrices argentinas del interior, está mal decir del interior, unas grandes actrices argentinas. Es una película que habla de justamente empleados públicos, en este caso un ministerio de obras públicas en algún lugar del país, y estas mujeres, digamos, tienen un comedor abajo en el subsuelo de este ministerio, muy informal, no autorizado, y bueno, a partir de la asunción de una nueva secretaria de obras públicas, las cosas cambian y, como siempre, los pobres pierden. Sí. Esta sería un poco la breve síntesis que hago, pero lo interesante es que estos directores tucumanos, tanto Ezequiel Raduski como Agustín Toscano, como quien codirigió Los Dueños, de paso también está la película en Cinear, Los Dueños, en forma gratuita, sí, tocan temas en relación a las diferencias de clases, lucha de clases, e inclusive con lucha dentro de las mismas clases sociales, como se da en esta película. con una mirada muy muy interesante que es poco abordada en el cine argentino. Con lo cual, tengan presente, porque estuvo gratis hasta hace poco, hasta la semana pasada, Planta Permanente, pero seguramente va a aparecer nuevamente en Cinear, yo calculo que en una semana o 10 días, probablemente en forma rentada de 30 pesos la entrada, ¿no? O sea que vale la pena. Bien, la película. Bien. Por último, y aclarando que no me anoto en Acerca de Rodas, porque lo tengo, porque coincido que es la mejor novela de Guillermo Martínez. Sí. Y le agregaría el cuento de Pueblo Chico, Infierno Grande, que también me gusta mucho. Sí. Y tomando a Guillermo Martínez, ayer agarré y dije, voy a verle el documental de Carmel, que está en Netflix, que es un documental argentino, que tiene que ver con la muerte, el asesinato de María Marta García Belsunce, allá en el año 2002. Y la vi, y son cuatro capítulos, es una serie para Netflix, una serie documental. Sí. Es el formato este de serie de cuatro capítulos está funcionando bastante bien, en términos generales. Y puse a ver el primero, a ver qué onda. Y me quedé hasta las 2 de la mañana y me vi los cuatro capítulos de un saque. Así que también lo recomiendo. No solo por por el cariz que tiene en relación a intriga policial, es por eso que aparece Guillermo Martínez como uno de los entrevistados en el documental, en relación a este caso que sacudió tanto la audiencia y la opinión pública en tantos años, porque estos llevan 18 años de la muerte de María Marta Belsunce. También Claudia Piñeiro, que es una conocedora de countries y de, sí, y de crímenes en countries. Pero no solamente por eso, ¿no? O sea, en principio, digamos, el documental está muy bien, son cuatro capítulos, no sobra nada, tal vez el cuarto es el más impreciso o el más abierto, justamente porque la causa también es así, no es que esté mal hecho el documental, pero es muy interesante como narrativamente cómo está llevado. Es muy interesante, yo prácticamente no recordaba nada de eso, de ese caso. Y es realmente desopilante, ¿no? O sea, las cosas que pasaron y que siguen pasando, porque hay un juicio nuevo ahora con un nuevo presunto autor del crimen. Entonces es muy interesante desde el punto de vista narrativo, está muy bien, o sea, lo ves y te enganchás, y ya como te dije, sí, me vi los cuatro uno atrás de otro. Y tiene esa dinámica de similar al, estoy pensando en el documental sobre Nisman, claro. Sí, pensé que ibas a decir. Tiene una dinámica muy parecida, que es un género que se llama true crime o crimen verdadero. Es un género que ya está inventado, digamos. Por ahí el de Nisman tenía un presupuesto, yo creo que 10 veces mayor que este, ¿no? Pero con la plata que han tenido lo han resuelto muy bien. Y tiene muchas cuestiones parecidas. Por ejemplo, bueno, en lo que se basa en este tipo de documentales, ¿no? En testimonios de personas. Hay un interesante recurso que es las imágenes del juicio oral que se llevó a cabo en los tribunales de San Isidro, donde el fiscal Molina Pico era el antagonista de la familia esta, Carrascosa y García Belsunce, que tiene muchas cosas que ocultar seguramente. El documental también, al igual que el de Nisman, no asume una postura, aunque algunas cosas deja bastante claro, ¿no? de lo que ahí había pasado. Y lo que es interesante es también ver cómo funcionan las corporaciones, las distintas corporaciones, pero fundamentalmente, bueno, la judicial y la mediática, ¿no? Porque como hay muchísimas imágenes de programas de televisión de esa época, en donde ves a los actuales periodistas que manejan un poco los programas más importantes o con más audiencia, no más importantes, jovencitos, y ahora los comparas, pero sobre todo una frase muy linda, que es cuando la familia Belsunce se va al programa de Susana Jiménez y Susana dice, bueno, yo me siento la voz del pueblo. Esa frase es de esas que hay que poner en los programas de radio, porque es muy graciosa. Así que aparecen todos ahí, la nada también, la legan absolutamente todas las personas de los medios, pero bueno, vuelvo a insistir, está muy muy bien realizado, modesto, no es una cosa de grandes movimientos, pero aconsejable para que lo puedan ver. Voy a hacer un, voy a linkear, teniendo en cuenta lo que ha sucedido con la aparición del libro El Hermano o Hermano, de el hermano precisamente de Mauricio Macri, con lo que ha sucedido con la familia Echeverri, más allá del contexto político que ha tenido, y con una serie en la que está dando HBO, que actúa Nicole Kidman y Hugh Grant. ¿No? The Undoing. Exactamente, The Undoing, donde el, que es también una familia millonaria, donde el padre de Nicole Kidman le dice en un momento a su hija, es una familia millonaria, le dice, si es una familia millonaria seguramente tiene algo que esconder. Digo, por esto que dijiste vos precisamente sobre los Carrascosa, García Belsunce, y por lo que ha sucedido con estos otros dos casos que mencionaba recién, ¿no? No, absolutamente. Sí, hay muchísimos casos, ¿no? De eso, y la verdad es que yo lo veía ayer y decía, bueno, esta es una película, es un thriller, en este caso es un documental, ¿no? Pero podría ser tranquila. La realidad superó a la ficción, como dice también el dicho, y es muy notorio. Así que es una película de las que pueden ver. Bien. A una acotación, estuve escuchándolo a Reis. Sí. Hablar de la Dalia Azul, no, un tema, algo muy, cuando hablaba eso me acordé mucho del escritor alcohólico que conoce Barton Fink en un baño. Barton Fink, el personaje de la película Barton Fink de los hermanos Coen, ¿no? Que ahí estaba retratado bastante bien, digamos, todo el ambiente que había en los estudios de cine, donde eran como una especie de línea de producción al estilo de Ford, de películas, y por eso pasaban las cosas que mencionaba un poco también Reis. Del guión que escribía las páginas y por ahí no llegaban a cubrir la cédula del día para filmaciones. Estas cosas pasaban muy seguido, y pasaba muy seguido también que había escritores consagrados, grandes genios de la literatura, que laburaban para Hollywood, ¿no? Como él hablaba de Sandler, pero en este caso el personaje de Barton Fink, el alcohólico que conoce Barton Fink en el baño, habla de William Faulkner en este caso, ¿no? Entonces ahí hay un lindo universo para ver en esta película, y probablemente en diciembre, cuando se estrene Mank, que es la película que habla de Mankiewicz, que es el guionista del Ciudadano Kane, que cuando salga el 4 de diciembre, ahí la hablaremos tranquilamente y largo a la radio. Muy completo, Mariano. Entonces, en Cinear, Han Cine, cine coreano, Planta Permanente, una película argentina, y en Netflix, Carmel, sobre los cuatro capítulos de la serie sobre el asesinato de María Marta García Belsunce. Perfecto, con eso estamos. Un abrazo. Gracias, chao. Chao, chao. Mariano Benito y sus recomendaciones habituales y su mirada sobre las pelis y series que nos interesan. En el contexto, vive la noticia. 2 horas de periodismo intenso. En estos días, radio. Saber escuchar y preguntar. Más que un reportaje, una charla, un diálogo. En estos días, el contexto es la noticia. Les contábamos en el inicio del programa que íbamos a asomarnos a la realidad de una comunidad mapuche que tiene un enorme significado la lucha territorial que han llevado adelante, porque han quedado rodeados de lo que desde Buenos Aires y los sucesivos gobiernos, desde 2013 aproximadamente, han presentado como el sueño dorado de la Argentina, es decir, el futuro más promisorio de la Argentina, vinculado con la extracción y la posible exportación después de gas y de petróleo. Me refiero a Vaca Muerta. Allí, en el corazón de Vaca Muerta, cerca de la localidad de Añelo, está la comunidad Campo Maripe. Y hace pocos días se ha resuelto judicialmente la absolución de los integrantes de la comunidad que habían sido señalados y acusados de usurpación. Insisto, uno de los tantos casos que ha habido en el último tiempo, pero con una significación especial por esta situación de encontrarse en el corazón mismo de Vaca Muerta. Vamos a charlar con Lorena. Lorena Maripe es Huerquén, es la vocera de la comunidad. Hola Lorena, ¿cómo le va? Mai Mari, che Lorena Piñén, che Huerquén Lenta, ni los campos Maripe Piñén. Gracias por este contacto. Explicaba yo que hace poco se había resuelto ya de manera prácticamente definitiva la absolución de quienes habían sido acusados por usurpación. Recuérdenos cómo fue el proceso de por qué se había hecho esta acusación, la recuperación que ustedes realizaron cuando era inminente el comienzo de la explotación petrolera allí en los campos cuya familia ustedes están allí ocupando hace tantos años. Sí, efectivamente. En el año 2014 mi familia ocupa el territorio desde 1923 aproximadamente. Uh-huh. Y en el año 2014 un privado nos inicia una denuncia penal por usurpación. Uh-huh. En tierras de la comunidad, que la comunidad ocupa. Uh-huh. Actualmente ocupó tradicionalmente, ¿no? Entonces a partir de ahí se inicia un proceso bastante largo, donde en el año 2017 nos realizan la formulación de cargo a 6 integrantes de la comunidad, 5 de los cuales son los hermanos mayores, son mis tíos ellos. Uh-huh. Y un primo que también es denunciado. Entonces empieza una batalla legal contra esta persona que en realidad él que nos denunciaba como usurpadores era quien nos había despojado de la tierra en el año 78, obtiene una compra que no sabemos realmente si fue en buena ley, ¿no? Porque uh-huh. en la Argentina en ese momento atravesaba un proceso bastante complicado y mi abuelo vivía en ese momento en el territorio, entonces esta persona llega con un proyecto forestal. Sí. Que la provincia de Neuquén le había vendido la tierra, entonces lo desaloja a mi abuelo de las tierras. Mi abuelo no se resiste a ese y acepta ser empleado de este privado para no abandonar el territorio, el lugar donde él vivía. Uh-huh. Así que llevamos un proceso bastante largo en el cual tuvimos muchísimas audiencias, idas a Neuquén, al Poder Judicial. En una primera instancia ganamos el juicio. El juez Ravisoli en su momento dictó un fallo, la verdad que fue ejemplar para nosotros, porque él entendía, dice que no habíamos cometido un delito de usurpar porque nosotros vivíamos ahí. Si bien él manifestaba que él no delimía de quién era la propiedad de la tierra, pero sí de que nosotros habíamos fundamentado que teníamos ocupación. Uh-huh. Mucho tiempo antes del territorio. Y ese proceso, bueno, fue apelado por el privado. Uh-huh. El Tribunal de Impugnación dijo que debía ser revisado ese fallo, entonces fuimos a un segundo juicio donde, bueno, nuestra defensa pidió la absolución y, bueno, ellos no se opusieron, el juez tampoco, y el día 21 de este mes que pasó fueron absueltos los 6 imputados de los cargos. Uh-huh. Lorena, nos contaba hace algunos días cuando charlábamos lo que había tenido que pasar su abuelo Belisario cuando en el 78, en plena dictadura, si no me acuerdo. Sí. llega este privado con el proyecto forestal, y en el juicio, en el relato de las hijas, que también fueron casi semi-esclavizadas para que trabajen en ese proyecto, contaban cómo Belisario había sido prácticamente reducido a la servidumbre, a la esclavitud, con situaciones de violencia física incluso, ¿no? Sí, eso efectivamente sucedió por testimonios de mis tías. Ellas eran menores de edad en ese momento, una tenía 8 años y la otra 10 años, y ellas vivían con mi abuelo en el campo. Entonces cuando esta persona llega a mi abuelo negarse a dejar la tierra, bueno, el privado le ofrece trabajar para él. Entonces comienzan un trabajo a cambio de una cajita de comida, como yo les comentaba el otro día. Uh-huh. Por testimonio vivo de quienes sufrieron y padecieron ese tipo de maltrato, porque también había maltrato físico. En esos tiempos todavía se utilizaba la famosa que el patrón tenía razón y hasta golpeaba a los propios peones. Uh-huh. Mi abuelo fue uno de los que sufrió golpes también por parte de esa persona. Uh-huh, uh-huh. Y así que Bueno, fue bastante complicado todo ese tiempo porque ellos dicen que comenzaron, mis tías siendo menores de edad tenían que trabajar a la par de mi abuelo haciendo los podos para poder plantar los álamos del proyecto que esta persona traía. Claro. Lorena, hoy la comunidad está rodeada por proyectos de explotación petrolífera y gasífera, no convencional, el fracking. Hoy si desde su comunidad mira hacia, no hacia el río, que es uno de los límites de la comunidad, el río Neuquén, sino hacia los otros puntos cardinales, ¿qué es lo que ven? ¿Ven pozos en actividad, actividad de fracking? ¿Qué, cuál es el panorama, el paisaje que ustedes ven desde su comunidad? Sí, la verdad que es devastador el paisaje que tenemos alrededor, porque estamos rodeados por empresas petroleras que aún al día de hoy, que ha empezado otra vez la actividad después de esta pandemia, ya se ha puesto otra vez en funcionamiento las fracturas hidráulicas, ya empezamos a sufrir nuevamente los temblores, que la otra vez fue de público conocimiento en Neuquén, un temblor muy fuerte que se sintió, también lo sentimos acá en el territorio. Y desde que la actividad del fracking comenzó, volvieron los temblores de tierra a sentirse a menudo acá en el lugar. Y sí, pozos petroleros hay por todos lados, tenés la planta Fortín de Piedra, hacia el oeste, arriba en la meseta, todo lo que explotó YPF durante el año 2013 hasta el 2015 aproximadamente. Y la verdad que lo único que nos dejan es contaminación y muerte las petroleras para nuestros territorios, porque de progreso no vemos nada. ¿Y ustedes qué tipo de economía de subsistencia realizan allí en el territorio? Y nosotros nos dedicamos a la cría de animales a corral, de eso vivimos, no lo usamos para comercializar, sino para el consumo propio. Y de las huertas comunitarias, cada cual en su caso también cultiva. Algunos integrantes sí trabajan en el pueblo que está acá, 15 kilómetros donde está la comunidad. Algunos jóvenes que trabajan también en la actividad privada o en la administración pública también. Supongo que las empresas petroleras y gasíferas, a través de voceros empresariales o políticos, les han ofrecido mucho dinero para que se vayan de ese lugar, teniendo en cuenta lo que en el subsuelo seguramente hay. ¿Por qué se quedan allí? Sí, porque nosotros somos de ese lugar, toda mi familia ha vivido toda una vida, ya son 6 generaciones viviendo en el territorio, y nosotros mejor que nadie sabemos que el dinero no compra ni la vida ni la salud, te podrá dar bienestar un tiempo y después cuando el dinero se termina o contraes alguna enfermedad a causa de la contaminación no te queda nada, y sabemos que todo esto se va a terminar porque el petróleo en algún momento se va a terminar, el gas no convencional también, y lo que nos preocupa es cómo va a quedar nuestro territorio devastado. Y nosotros por miles de años hemos sobrevivido, siempre lo necesitamos del petróleo para vivir y lo vamos a seguir haciendo. Lorena, le agradecemos este contacto, le enviamos un saludo desde Bariloche. Bueno, a ustedes, espero que ya. Gracias, Lorena Maripe es huerquén de la comunidad Campo Maripe. Hace pocos días un fallo judicial descartó la calificación de usurpadores, los absolvió a los 6 integrantes de esa comunidad que pelearon contra verdaderos gigantes, porque si bien un privado era quien encarnaba la denuncia, en realidad lo que se está discutiendo allí es la servidumbre de paso hacia los terrenos donde se realiza la explotación petrolífera y gasífera por métodos no convencionales, el fracking, la fractura, etcétera. Y la sensación de lo desmedido de la pelea entre el tamaño de uno y otro le da una dimensión distinta a la de otros casos donde comunidades reclaman por su presencia ancestral en los territorios. Es una historia muy interesante para conocer con más detalle. Están sufriendo además en carne propia lo que muchos otros pueblos y vecinos y vecinas de ciudades aledañas, que son los constantes movimientos sísmicos provocados precisamente por esa actividad del fracking en la zona. Un caso muy interesante para seguir, que queríamos compartir aquí en el noveno capítulo de En Estos Días Radio 2020. En el contexto, vive la noticia. 2 horas de periodismo intenso. En Estos Días Radio. Antes de meternos en el momento literario del programa, que va marcando también que nos vamos acercando al cierre, quiero leer algunos mensajes porque han llegado muchos y no vamos a llegar sino en el momento del sorteo. Eugenia nos dice: hola, muy buen programa, gracias, me interesa participar del sorteo del libro. El libro que estamos sorteando gracias a La Barca Libros, Mitre al 500 en San Carlos de Bariloche, es Acerca de Roderer, de Guillermo Martínez. Así que quedan unos poquitos minutos para participar. Gracias, Eugenia. Paula nos dice: en tanto, muy buena entrevista a Teruggi, Marco Teruggi, el periodista con quien charlamos en la primera hora del programa. Gran homenaje a los enfermeros. Gracias, gracias, Paula, por el mensaje. Nos dice nuestro amigo Pepe: acá andamos, amigo. Bueno, nos hace saber que está escuchando y lo agradecemos también, por supuesto. En el Facebook de En Estos Días Radio, Germán, disfrutando el programa como siempre, voy por el libro. Manuel nos dice: si cambiamos el Bourbon por Nescafé, el talento literario de Chandler por apuradas definiciones y los Cadillac por colectivos de línea, Chandler nos representa. Y sí. Bueno, un abrazo. Bueno. ¿Quién más? Por aquí, perdón. En el 2944335567 se anota Gloria para participar. Dice que es un gran libro y estamos de acuerdo. Hola, Santiago, aquí como todos los viernes compartiendo este excelente programa. Margarita, que se anota para el sorteo también. Muy buenas tardes, Santiago, como todos los viernes escuchando la radio. Enrique, se anota para el sorteo del libro. Un último que acaba de entrar: muchas gracias por tu excelente programa, La Nota con Teruggi, las recomendaciones de cine, la charla con la comunidad Maripe. Me anoto por el sorteo del libro. Nos dice alguien que no se identifica, pero yo voy a buscar en mensajes anteriores. Susana, ahí está. Gracias, Susana, también por participar. Y un último recién ingresado de Sebastián, que se anota para participar y nos recuerda un tema que no hemos tratado aún y que tenemos en agenda. Es guardavida y nos recuerda que la municipalidad ha despedido a 40 guardavidas. Bueno, durante la semana, Sebastián, vamos a charlar seguro para el próximo viernes, ofrecer un resumen de todo lo que está sucediendo en ese sentido. Ojo, la literalidad nos va a matar. Por eso hacemos y leemos literatura. Un momento de libros en estos días. El contexto es la noticia. El contexto es el siguiente: 1942, Segunda Guerra Mundial, Portugal, dictadura de Salazar, puerto hacia el Atlántico de muchos refugiados que huían hacia América, y también puerto receptor de un cargamento de trigo que desde Argentina llegaba para intentar disminuir los impactos que en términos de falta de alimentos estaba generando la guerra. El cónsul argentino en Lisboa y sus desventuras y sus aventuras y la melancolía de aquella Lisboa, de la dictadura y de la guerra, es una guerra que físicamente no llegó al lugar, pero que la rodeaba. Es, decía, el contexto de la novela de Leopoldo Brizuela, Lisboa, un melodrama. Barrio Alto, Lisboa, 17 de noviembre. A las 6 y 3 minutos de la tarde, cuando todavía sonaban las campanas y un alboroto de pájaros entoldaba las calles, y acá abajo los vecinos se precipitaban a tascas y kioscos a escuchar el comunicado del gobierno, el cónsul Eduardo Cantilo, que llegaba a la inmensa terraza de São Pedro de Alcántara, oyó de pronto el silbato de un tren y cruzó impensadamente hacia el parapeto desde donde se dominaba la ciudad. Solía hacerlo, y si lo inquietaba apartarse de un itinerario prescrito con precisión de segundos, lo alentaba a parecer uno de los tantos viejos que buscaban en aquel panorama un respiro para el encierro de todo un día de simulacros de bombardeos, esperas ante los puestos de racionamiento, rumores y rumores acerca del ultimátum británico a Portugal. Un último sol mostraba las crestas de las colinas de allá enfrente, las murallas doradas del castelo de São Jorge, desangrándose en una hojarasca de tejados irregulares. Pero desde la valla ya crecía la noche, nada alcanzaba a distinguirse como el tinglado a dos aguas de la Estación do Rocio, arca de luz agitada en un rugir de máquinas, de altoparlantes y de vivas. Oh, claro que sí, era el tren de Madrid, que por fin acababa de llegar, y él lo había esperado durante tantas horas, aquella mañana, y entre tantas protestas y malos pálpitos y agorerías de los miembros de la legación, que imaginar ahora a los visitantes de España, recibidos al fin en los andenes por su secretario, los sacudió en un escalofrío de alivio y de inmediato terror. Ahora solo le quedaba una misión que cumplir, y era como quedarse a solas con Esteban, aquel jefe secreto que se la había encomendado. Lisboa, Lisboa, pensó como quien pide ayuda. Si me pierdes esta noche, te salvarán tus secretos. A sus espaldas, un auto se detuvo en la esquina del diario de noticias, fingiendo volverse para controlar la hora a la luz del farol que acababa de encenderse. El cónsul vio que desde el asiento delantero de un auto carmesí, dos hombres lo miraban fijo, con esa picardía que a estas horas se le antojaba el indicio más claro de peligrosidad. Pero se amonestó, como lo habría hecho ese jefe que pareció ya seguir camino con él. ¿Qué sabía él de autos, de espías? ¿Qué sabía de nada? En vez de seguir creyéndose, según lo habían proclamado los diarios, el benefactor de Portugal, en vez de seguir sintiéndose protagonista de toda esa novelería, debía resignarse a ser solo una herramienta, un simple engranaje de una maquinaria que apenas si podía comprender. Solo al alba, cuando hubiera revelado al mundo su secreto, solo cuando hubiera asegurado la gloria de su jefe, quizás, por fin, sabría. Por lo demás, se dijo para darse ánimos, eran ya las 6:09 y venía cumpliendo las etapas sin dificultades. Desde que en la misma estación y para espanto de Sijarich había anunciado que seguiría las instrucciones del patriarca y que iría solo a la cita, se había dicho que su única salvación sería ponerse continuamente cerca de esos muchos carabineros que, como a lo lejos lo voceaba el Canillita, habían llegado desde todo Portugal en previsión de los inimaginables disturbios de la noche. Y al salir de su casa, había saludado ostentosamente al vigilante de la Praça do Príncipe Real, aunque sin duda lo habrían puesto allí para controlar quién salía y quién entraba a la puerta del cónsul. Y luego había dado charla al carabinero ribatejano que vigilaba la entrada a la Rúa da Rosa y a sus prostíbulos. Y ahora mismo, mientras le parecía avanzar con la presencia invisible de Esteban al lado, trató de hacerse ver por otro carabinero desconocido, macizo y receloso, empeñado en contener a una docena de ancianos desesperados por abordar el tranvía elevador, que ya iba apareciendo desde el Rocio, amarillo y despacio, como una fragata. Cualquiera que fuese el rumbo que Salazar diera a Portugal en esta noche, preferían enterarse al abrigo de sus hogares. Aquel auto rojo no parecía venirle detrás, qué idea. Simplemente, claro, estaría esperando a alguien de las muchas prostitutas que vivían en los alrededores del diario. Y ni aún la expresión alarmada de Paco, el dueño del diminuto café, donde todas las tardes el cónsul venía a tomar su vasito de Oporto, ni aún esa expresión de fingido escándalo era más que un ofrecimiento de solidaridad sincera. El cónsul Cantilo le sonrió como pudo, hizo una vaga seña con la mano, asegurándole que en un momento más acaso volvería, y contorneando el vagón de ancianos demasiado ocupados en respetar al estribo o asegurarse un asiento como para reconocerlo, se hundió en aquella calleja a oscuras que había previsto como el peor tramo. Thank you. fuiste un día cuando vento mal volía y o céu mar prolongaba. Namorada de veleiro no peito. Tamanha, meu chão, meu monte, meu vale, de folhas, flores, frutas de ouro. Vê se vês terras de Espanha, areias de Portugal. Lisboa, Portugal, son sinónimo de fado y son sinónimo de Amália Rodríguez, a quien estamos escuchando. Aquella dictadura de Salazar concluyó, saben ustedes, un día de abril de 1974, el 25 de abril, cuando la Revolución de los Claveles puso fin a décadas de dictadura en Portugal. Era un momento donde la península ibérica, también España, comenzaba a salir, en el caso de España, por el fallecimiento de Franco, empezaba a salir de las décadas oscuras del fascismo tardío, y hay, tal vez ustedes lo sepan también, un dato poético que rodea no solo el nombre de Revolución de los Claveles, sino, y es que aquel levantamiento de militares acompañado por el pueblo portugués se inició con una canción como consigna y como clave al comenzar a sonar en las radios de distintas ciudades de Portugal. El alzamiento se puso en marcha y esa canción se llama Grândola Vila Morena y la interpreta y es autor Seca Afonso. Dentro de ti, ó cidade, dentro de ti, ó cidade, o poder é mais orelha, terra da fraternidade, grande lar da orelha. Tierra de fraternidad. El pueblo es el que más ordena, dice esta canción de Seca Afonso, que aquí en vivo interpreta el tema. No podía fracasar esa revolución comenzando con este tema, con la poesía de este tema. Grande De la mano de Leopoldo Brizuela, de Amalia Rodríguez, de Seca Afonso, nos metimos en dos momentos de la historia de Portugal, de Lisboa, de las revoluciones del siglo XX. Y con este tema, que es también un editorial en ritmo de murga, empezamos a despedirnos. El tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora. Más vale que él o la que gane el libro se ponga luego en contacto con el programa y nos deje algún mensaje diciendo qué le pareció. Necesitamos de esa ida y vuelta que nutre la radio, que nutre este programa. Y allí van. Entre los mensajes al WhatsApp, los mensajes en el posteo de En Estos Días Radio en Facebook, los mensajes que llegaron por vías menos ortodoxas. Tenemos un total de 31 números. ¿31? Sí. Que ya están girando en nuestra perinola informática. El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado. Y el hombre que te da la puñalada comparte el pan con esas mismas manos. Quince es el número favorecido. 15, vamos a ver a quién corresponde. Por eso es que yo digo que soy rico, porque prefiero ser. En el programa de hoy conversamos con el periodista Marco Teruggi desde La Paz, donde dentro de 5 días, el MAS vuelve al poder. Y escuchamos a Karina, la jefa de enfermería pediátrica del Hospital Zonal en San Carlos de Bariloche, contarnos las peripecias y el esfuerzo de trabajadores y trabajadoras que durante 16 horas seguidas ponen todo de sí para sacar adelante este momento de crisis y pandemia. Pero es la pesadilla del culpable. El tiempo me enseñó que la memoria. Durante el programa de hoy conversamos con Lorena Maripe, huerquén, vocera de la comunidad Campo Maripe, que resiste en el corazón de Vaca Muerta. Y Diego Reis nos trajo sus historias breves y extraordinarias de la literatura, y Mariano Benito nos recomendó cine y series, y Juan Fulgueiras nos dejó un tangazo. Todo eso sucedió en este programa, que tuvo un cierre junto a Leopoldo Brizuela y un fragmento de Lisboa, un melodrama. Escribirán la historia con su sangre, pero la historia escrita de los libros. Y el número 15 corresponde a Priscila. Ha ganado el libro nada menos que Acerca de Roderick, de Guillermo Martínez. La gente de La Barca Libros nos ofrece la posibilidad de este encuentro con los libros. Mitre 534, gracias a La Barca Libros, gracias a Priscila y gracias al resto de quienes han participado en la convocatoria de hoy. Gracias Munra en la operación, nos estamos despidiendo, nos encontramos en una semana en el nuevo y próximo capítulo de En Estos Días Radio 2020. Chau, gracias por la complicidad de siempre, chau. Taco, cabaré, ya me fue el canario, me queda media hora. Fíjate que tengo unos cuantos ñoquis ya, quiero vivir feliz, no ver a gente durmiendo en la calle. Por eso, Chaco, quiero ir esa media hora a los ricos.